preguntas cuál fue el hombre de mi vida. Quisiera no tener que contestarte. El nombre que tú buscas en mi boca me lo ha prohibido el corazón de recordarle. Preguntas cuál fue el hombre de mi vida. En esta noche que entre copas hizo tarde, el hombre que más quise es el que quiero. Pregunta si yo voy a contestarte. De mujer a mujer, ese hombre saqué, por el cual yo lloré entre tus brazos. El que me hizo sentir, el que me hizo sufrir, el que me hizo la vida pedazos. De mujer a mujer, ¿ya qué quieres saber? Si lo nombro yo acabo llorando. Porque nunca olvidé, porque nunca se fue, porque hoy mismo lo estoy esperando. Con él todo momento fue importante. Te digo que por él no sé qué haría. Negarlo porque ya no está conmigo sería mentirte y yo también me mentiría. Preguntas cuál fue el hombre de mi vida. En esta noche que entre copas hizo tarde, el hombre que más quise es el que quiero. Preguntas si yo voy a contestarte. De mujer a mujer, ese hombre es aquel por el cual yo lloré entre tus brazos. El que me hizo sentir, el que me hizo sufrir, el que me hizo la vida pedazos. De mujer a mujer, ¿ya qué quieres saber? Si lo nombro yo acabo llorando. Porque nunca olvidé, porque porque hoy mismo lo estoy esperando. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Despiértame si me quedo dormida, que quiero ver amanecer contigo y preparar juntos el desayuno. Despiértame, despiértame, amor mío. Despiértame con un beso en los labios. Despiértame, húndeme en tus brazos. Y mírame, los ojos y dime que soñaste con mis besos. Despierta, mi amor mío, si ves que estoy dormida. Despiértame y abre todas las ventanas de par en par. Quédate un momento juntos despiértame con un beso en los labios. Despiértame, húndeme en tus brazos y mírame, mírame a los ojos y dime que soñaste con mis besos. Despiértame, amor mío, si ves que estoy dormida. Las noches son tan cortas, estando entre tus brazos, mientras me siento tan mujer. Pedimos que la vida se olvide de nosotros, que no nos robe este placer. Entre los pliegues de una manta dejamos que la magia del amor nos vaya acariciando piel sobre piel. Te veo adormecido, acurrucado y quieto, lleno de sinceridad, que soy capaz de todo, incluso de olvidarme de mi maldita vanidad. Ya se rompió el hechizo, empieza la mediocridad. Hemos de levantarnos, la vida nos reclama para su turbia actividad. Que tendremos que remendar. Y entre los pliegues de una mano Esta noche yo la pasaré contigo. Quiero verte amanecer en mí y en un suspiro. Abrazarme fuertemente a ti, sentirte mío. Que yo sé que puedo ser feliz si estás conmigo. Esta noche yo la pasaré contigo, sin pensar si habrá mañana o no, porque el destino lo ha querido. De repente nos ha puesto frente a frente, y yo sé que puedo ser feliz si estás. Nunca olvidarás esta noche, quiero una noche contigo, una noche inolvidable si estás conmigo. Abrazarme fuertemente a ti, sentirte mío. Que yo sé que puedo ser feliz si estás conmigo. Esta noche yo la pasaré contigo, sin pensar si habrá mañana. Estás conmigo esta noche, quiero una noche tan larga que no acabe y que no pueda nunca olvidarla. Esta noche, quiero una noche. Este hombre ejecutivo que se va por las mañanas al trabajo rutinario, siempre una sorpresa guarda para darme buenos días. A las 11 una llamada y después me manda flores y un te quiero en una carta. Este hombre es mi razón de ser, es mi amanecer y mi anochecer. colmarme para estar en su trabajo y por las noches sacarme. Este hombre es mi razón de ser, es mi amanecer y mi anochecer. Este hombre es mi razón de ser, es mi amanecer y mi anochecer. Este hombre es mi alegría de vivir. Son mis rosas en abril y lo quiero hasta morir a este hombre. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré con este amor. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo. Miedo y adelante, vivamos este amor prohibido y que murmuren son amantes que yo te quiero y tú me quieres. Eso es lo único importante. Deja que digan lo que digan y que murmuren son amantes. los primeros ni los últimos. Para vivir las consecuencias por este amor que defendemos, sin mantener las apariencias, sin ocultar lo que sentimos y sin dudar un solo instante. Toma mi mano, ven conmigo, no tengas miedo y adelante. Ni los primeros ni los últimos, para vivir un gran romance, para empezar todo de nuevo. Y que la vida nos alcance, ni los primeros ni los últimos, que queda mucho por delante. Y nuestro amor lo está pidiendo, no tengas miedo y adelante. Ni los primeros ni los últimos, para vivir las consecuencias por este amor que defendemos, sin mantener las apariencias, que en el rincón más solitario y en el silencio de las calles habrá una luna por testigo y nos dirá: son dos amantes. Ni los primeros ni los últimos, para vivir un gran romance, para empezar todo de nuevo. Y que ni los primeros ni los últimos, que queda mucho por delante. Y nuestro amor lo está pidiendo, no tengas miedo y adelante. Ni los primeros ni los últimos, para empezar todo de nuevo. Es tan fácil olvidar por olvidar. Cuando llegan los recuerdos, nuestras puertas a golpear. Cuando el corazón domina noche a noche la razón. Qué difícil se nos hace querer luchar contra el amor. No es tan fácil olvidar por olvidar, cuando lo has querido tanto y lo quieres comparar. Cuando tienes un fantasma recordando su querer. Cuando sientes que con otro tú no consigues ser mujer. Querer sentirse ante el amor indiferente, querer ponerlo en el olvido del pasado, cuando sigue a tu lado y lo quieres presente. sigues amando y ese amor no ha cambiado. Olvidar por olvidar, ¿cómo olvidarlo? No es tan fácil olvidar por olvidar cuando lo has querido tanto y lo quieres comparar. Cuando tienes un fantasma recordando su querer, cuando sientes que con otro tú no consigues ser mujer. Cuando sigue a tu lado y lo quieres presente. Olvidar por olvidar, cuando el amor que él se llevó lo has extrañado, cuando el lugar que abandonó no está ocupado y lo sigues amando y ese amor no ha cambiado. Olvidar por olvidar. Fuiste cuando menos lo esperaba, llevándote mi amor bajo tus alas, dejando esta tristeza que hay en mí. Palomo, no sabes cómo extraño tu presencia. Las noches son tan largas con tu ausencia. Las paso sin dormir pensando en ti. Palomo, supieras todo el mal que tú me has hecho. Tu vuelo fue una herida aquí en mi pecho. Te sangra sin parar, que nadie irá a curar. Palomo, no sabes cuánto sufre aquel que quiere. Ni sabes que de amor también se muere. Y muero sin saber a dónde está. Palomo, te fuiste de mi lado, qué ironía. Perderte cuando tanto te quería. Te digo que no sé qué hacer sin ti. Palomo, yo sigo aquí esperando tu regreso, mi piel sintiendo falta de tus besos, pidiendo que regreses junto a mí. Palomo, supieras todo el mal que tú me has hecho. Tu vuelo fue una herida aquí en mi pecho. Te sangra sin parar, que nadie irá a curar. Palomo, no sabes cuánto sufre aquel que quiere. Ni sabes que de amor también se muere. Y muero sin saber a dónde estás. Supieras todo el mal que tú me has hecho. Tu vuelo fue una herida aquí en